Día Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. After all the way we see, I got my house from a machine. You can just put online, so I got some peace of mind. Familia hermosa de todo Quilmes y alrededores del mundo, ¿cómo andan? Un nuevo programa de la Mega Puentes al aire con ustedes, con un equipazo en el estudio. Tenemos a mis costados, tengo a Roby, Ulises, Micaela y Rosa. Buen día, Nacho. Buen día, Nacho. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Fin de semana laburando, haciendo el mango, porque la verdad que acá... No alcanza. No alcanza para nada, igual. Pero ojo que laburé muchísimo y hice muchísima diferencia. Igual hacía mucho frío el domingo. El domingo fue el día que más vendí. Fue el día que más vendí, ojo, Va, el día que fue más frío, el sábado. El sábado no me acuerdo cuánto hizo, pero hizo una banda, no sé si hizo... Dos bajo cero. Y el domingo hizo 0 grados. Sí, pero bueno, 2 bajo 0, sí. Prefiero 0 grado. Y bueno, ya se va acercando el frío. Se va acercando el frío, chicos. Así que ya que estamos hablando del frío, ya estamos hablando... de este clima helado que hay en las localidades de Quilmes, por lo menos. Sí, para los que no conocen en el exterior. Localidad de Quilmes, Avellaneda y eso. En Quilmes tenemos un frío bastante, bastante particular. Porque estamos cerca del río. Porque estamos cerca del río, exactamente. Muy bien. Así que con eso que estamos hablando del frío, vamos a pasar de una, sin perder tiempo, al clima de la mano de nuestro compañero Ulises. Muchas gracias, Nacho. Y a todos los oyentes que nos escuchan de la radio Mega Puentes. Hoy lunes, sol, un re sol ahí. La máxima 17 y la mínima 8. Mañana, el día de mañana, martes. Sol, y la máxima 18 y la mínima 6, va bajando. Miércoles, la máxima, miércoles hay sol, la máxima 13 y la mínima 4, va bajando, baja. Jueves, día jueves, sol. Sol y nubes, la máxima 13 y la mínima, adivinen, 1. Uy, qué fresquete. Oh. Baja la temperatura jueves. Viernes, sol, la máxima 11 y la mínima 1 también. sábado, sol con nubes, la máxima 10 y la mínima 3. Y domingo, último día de la semana, sol y nubes, la máxima 10 y la mínima 3. Eso es todo de la semana desde hoy hasta el domingo. Gracias, gracias. Igual eso de hoy voy a empezar con un debate furioso hablando de lo que me gusta a mí, ¿no? Pero ¿por qué el último día de la semana es el domingo y no el viernes? Va, igual es último día y primer día. Es medio complicadito porque yo digo el último día, o para mí, o sea, el viernes o el domingo. Pues generalmente festejamos con el meme. El meme es hoy es viernes. Sí, y viernes. Y tu cuerpo lo sabe. No, y hay otro. Pará, y hay otro. Hoy es viernes. ¿Qué pasa los viernes? No me baño. Mi abuelo sabe lo que dice. Dice: es viernes, ¿para qué me voy a bañar? Dice. Con esa teoría, ¿para qué me voy a limpiar? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tan, tan fuerte. Bueno, y me gustaría saber, ahora que sabemos que el clima viene raro, porque tenemos dos días de calor, hoy y mañana, pero después viene el frío furioso, sí. Furioso. Calor, medio calor, frío. Pero por eso, con el clima que tenemos, calor, frío, me gustaría saber, con mis expertos en moda, ¿qué nos ponemos en estos días de frío y calor? Vamos a usar poleras para el frío, walters, media y... Mica, ¿qué más? Y, bueno, yo te cuento, por ejemplo. Yo a la mañana cuando hace mucho frío me pongo buzo térmico, calza térmica, porque hace mucho frío, ¿viste? ¿Y cuándo hace más frío? ¿A la mañana? Y, por ejemplo, hace frío más a la mañana que a la tarde. ¿Y al mediodía qué pasa? ¿Qué hay? Hay más viento. ¿Y hay sol? Hay sol. Hay más viento y hay más sol. Y a la noche, también refresca una banda. Y a la noche como que ya se va yendo en sol y refresca más. Sí. No hay... A las 5, a las 5. A las 5 ya se va el sol. Ya se va. A las 5 ya se va y amanece más tarde ahora. Sí. Y porque estamos en invierno ahora, por eso oscurece más temprano. Y amanece más tarde. Y amanece más tarde, tipo 8:30 por ahí. Pensá que en el sur, bien al sur, mi hermana estuvo en Bariloche, amanecía a las 10 de la mañana. No. Y oscurecía a las 4 de la tarde. No. Sí, es verdad eso. O sea, Frío. Bendito, frío extremo. Bendito sea el solcito, ¿no? Sí. Ahora están diciendo que está nevando por distintos lados. Sí, está nevando. Hay muchos animales que están medio congelados. Quiero preguntar de repente, a ver acá al grupo, a ver si alguien lo escuchó en la televisión. Sí. El fin de semana pasó un evento histórico en la costa. ¿Qué pasó? Ah, que empezó a nevar, creo. Empezó a nevar en la costa. Sí, yo lo vi. Nevó en Miramar y en Mar del Plata. Sí. ¡Wow! Dijeron, llegó la... ¿Cómo se dice? La ola polar. La ola polar. La ola polar. Nevó en Miramar y Mar del Plata, sí. ¿Te imaginas si estuviéramos ahí con el frío también? Y jugando con la nieve. Me encanta jugando con la nieve. ¡Ay, sí! Sí, muy lindo estuvo, sí. Muy lindo. Igual bueno. Dice, igual habían dicho que acá iba a llegar la nieve, pero no llegó. No llegó. Es que acá, es que también se tienen que dar muchas cosas, a ver, una el clima, otro la humedad, otro. Sí, porque acá hay mucha humedad. Porque en las provincias hay humedad, frío, pero seco. Sí. Seco. A mí lo que me pasa en mi casa es que los fines de semana paso el trapo, ¿viste? En casa. Mm. Y no se seca por la humedad que hay. Sí, sí, sí. Cuesta un montón. Sí. Tienes que poner la estufa para... O prender el ventilador para que se seque. Y sí, también. El ventilador. Sí. No tenía, me acabo de dar cuenta recién, a medio programa, que Robbie tenía apagado el micrófono. No. Ahora lo tenés prendido, parece que no escuchás. Ahora sí. No se te escuchaba, Robbie. Sí, me, ahora. Ahora sí, pero no. Te hago un Culpa de Dami. La papá la boca tiene. La papá tengo apagado yo, ¿qué onda? Ahora no tenés. Ahora sí, cuidado. Ahora sí. Porque escuchaba, cabrón. Yo escuchaba, cabrón. Lo escuchaba por el oído, pero no lo escuchaba por el micrófono. No, ¿sabes por qué? Porque a mí no quiere que hable, por eso. Bueno, pero ya que lo tenemos prendido a Robbie. Vamos a aprovecharlo, ¿no? Prendido aparte, fuego. Quiero decir algo que la semana pasada, creo la anterior, dije que cierta persona había arrugado al puesto y que otra persona vino y le cortó con el serrucho el puesto. No. Papá. Pero como tal militar en el servicio vino nuevamente con sus granadas en mano y su rifle armado, nuestro querido Robbie Bomberman. Gracias, Nacho. Nicole Neumann mostró cómo fue el primer baño de su bebé Cruz. Nicole Neumann dio a luz a su bebé Cruz, su primer hijo, con Manu Urceda la semana pasada, y generó una innecesaria polémica al someterse a una sesión de maquillaje en la clínica antes de ser dada de alta. Y ahora mostró cómo fue el primer baño del pequeño. Nicole mostró una hermosa bañera portátil de bebé que cuenta con un moderno asiento para acomodar al niño y también con un medidor de temperatura para que no se queme la pielcita. Ayer le dimos el primer bañito a Cruz. Temperatura. Adecuada, creando rutinas y a dormir. La modelo arrandó a la marca con la que hizo el canje por la bañera. Nicole Neumann mostró el look de su bebé para su primera salida al pediatra, body, invernal y gorrito. A los pocos días del nacimiento del pequeño Cruz, el primer hijo de Nicole Neumann y Manu Urceda, la modelo compartió un dulce momento con su bebé en la previa a una consulta médica de rutina. Nicole, que con su ex pareja Cubero ya era madre de Alegra, Siena e Indiana, mostró el canchero de Luque de Cruz para su primera salida al pediatra. Primera salida al control del pediatra, expresó la abuela, junto a un montón de cariñosos emojis. Al pie de la selfie se sacó el espejo de su living mientras le hacía upa a su hijo. ¿Qué pasa? Es la ruga. ¿Algo más, Robbie? ¿Qué? ¿Algo más? No. ¿Nada más? No. Bueno. Pero sí, pero. Bueno. Seguimos con el programa. No sé si hay audios, pero no pasamos el teléfono. Qué feo. Qué feo eso de no pasar el teléfono. Así que lo pasa Robbie el teléfono. Por favor, Robbie, pasa el teléfono. Bueno, 11-64-00-70-47. Nos mandan audios, nos llaman ese teléfono. Audios y llamados. Y los llamados son 4200. No, ese teléfono no. No. 11-64-00-70-47 para llamados y audios. nos mandan un mensajito, un audio, nos dicen cómo están y charlamos con ustedes y hacemos el programa juntos. Ahora vamos con nuestra compañera Rosa. Rosa, Rosa, la maravillosa, como blanca rosa, como flor hermosa. Rosa, contanos, ¿qué tenés para decirnos? ¿Verdad, hermano? Se fue... Ay. Darío se fue por voto de los compañeros y no se sabe si quién va a ganar los votos. ¿La final quién quedó? ¿Y cuántos quedaron? Quedó el... Tres. Nico, Bautista y Emanuel. Exactamente. Entre esos tres, para mí, el gran ganador. Nico. El gran ganador de Emanuel. El gran ganador de Bautista. ¿Bautista? Sí, Bautista, lejos. Sí. Para mí, hoy lo voy a ver. Hay muchos que decían que Fury iba a ganar y mira, lo sacaron. Para mí, Bautista se lleva los premios de punta a punta, aunque... Sí. Que decían muchos que Furia se iba a quedar, que iba a ser la última que iba a ganar, y la sacaron. ¿Y se fue Furia? Sí, se fue. ¿Cuándo se fue? Porque yo no sabía nada. ¿Qué onda? ¿Y por qué tenés que saber vos? ¿Vos qué querés que se quede? ¿Vos qué querés que gane? Me da la misma. ¿Está lo mismo? No la sigo ya, hermano. Yo sí la sigo. Son 10 boludas que están haciendo nada. Y más eso fue el chino también. Después, se llevó al perro. El chino sigue ahí a tres cuadras de mi casa, el chino, el supermercado. Ah, qué chistoso. Chistoso, ¿verdad? El hermano. El chino. Hay un vuelta y a la vuelta y uno, un chino, a la vuelta. Sí, pará, ya tengo uno a la vuelta de mi casa también, tengo uno. Sí, Nacho, hermano. ¿Vos decías que si Furia se iba a quedar ganado, decías vos? Más o menos. Furia, pese a que no está en Gran Hermano, fue la que mejor jugó. La que se llegó. La que mejor jugó fue Furia para mí. La que hacía más quilombo, pero quedaba ella estaba Furia y valía la pena el juego, porque ahora está medio para abajo el juego, porque sí. voy a meter un bocado que acá creo que Dalila me va a aplaudir. Pero hablando de Furia, ¿vieron la película Intensamente 2? Yo no la vi igual todavía. Yo todavía no. ¿No la vieron? No, todavía no. ¿Viste, Mica? Está buenísima, ¿no? Dicen que... Contanos. Sí, está bueno. Contanos un poco. No sé, porque yo vi una parte, no vi casi todo. Porque ayer quise ver vi una parte y me dijeron que me vaya a dormir porque ya era tarde. Pero está bueno porque hay partes y... Bueno, entran... ¿Cómo? Emociones nuevas ahí ahora. Sí, está la nostalgia. Sí. Furia. ¿Furia? No, en serio. Tristeza, creo también. Tristeza. Depresión. Depresión. Sí, hay un montón. Alegría. Sí, hay un montón. Alegría, están todos. Pero sí. Si la van a ver al cine, está re bueno. Sí. La recomiendo. Vayan al cine este fin de semana, frío, helado, que viene ahora por fin de semana de sábado y domingo. Aprovechen que tienen tiempo. Y si no tienen también, lleven a sus hijos, nietos, sobrinos o ahijados al cine a ver Intensamente 2. Y nos lleve Dalia a ver Intensamente 2. Gran plan para ver en el cine Intensamente 2 con los chicos. Y que se diviertan un poco. Y bueno, de paso, salen un poco y disfrutan una salida linda en familia. Y también el circo. El circo está bien, sí, está el circo. Tenemos un circo acá en Calchaquí. A unas cuadras acá en Cachaquí Rodolfo López, en el punto mayorista. Sí. Tenemos un circo en el Auchan de la autopista Buenos Aires-La Plata. Y el del shopping. Y el del shopping del Alto Avellaneda, exactamente. Sí. Hay tres circos. Sí, chicos. Le quería contar algo. Viste que ¿cuándo fue? El miércoles pasado nosotros fuimos a competir en los Juegos Bonaerenses. Y por eso no vinimos. Y bueno, le queríamos contar que ganó Matilda en primer lugar. Y pasamos a la segunda competencia. Y también los Osadan Pero en el segundo. En el segundo. Y lo que nos dijeron a nosotros es que esta vez vamos a participar, pero tienen que ser 5 nomás. Competir. Claro. Porque más de 5 no se puede. No. Si no, te descalifican. No, qué bueno. Yo también, yo participo ahora el 7 de julio. Sí. Participo con narración oral. No, 7 de julio no, el 3 de julio. Ah, y otra cosa, este el jueves miércoles, otra este vez miércoles. Competimos. Bueno, yo este miércoles participo con narración oral, los lonenses, en el Teatro Municipal de Avellaneda. Mira. De Wilde. Y otra cosa te quería contar, Nacho. Mañana nosotros también, el 3 de julio, hacemos canto. Sí. No, sí. Mañana están los... El miércoles. ¿Cómo yo? Ah, están los Juegos Olímpicos, que es en allá en el parque. Sí. En el Parque Domínico, y después está el canto en el Teatro Municipal, en el Teatro Municipal de Wilde. Sí. Es que yo voy a ir ahí. Así que el miércoles capaz que no vengamos de nuevo. El miércoles ganamos todo. El miércoles ganamos todo. Yo hago posta. Y aparte bueno. hay unos compañeros nuestros que también hacen atletismo. Posta. Sí. ¿Viste? Posta, ese hace posta. Posta, ¿eh? Y amigo posta, ¿eh? Y amigo posta. Y amigo posta, hago yo. No, dale, en serio. ¿Qué haces? Posta. Ah. Está Sol, Martín, Lu y acá. Sí, yo. Rosa. En realidad, Uli no compite los juegos en ese. Claro, él no. Hace canto. Sí, hace canto, Uli. Voy a hacer canto. Porque los dos los dos en el mismo día y en el mismo horario. Sí. Y no me pueda partir en dos, ¿qué onda? No, aparte, o sea, Diana nos dijo que decidamos entre los Juegos Olímpicos o canto. O canto. Y bueno, yo elegí canto, así que... Y a mí también me dijo Jessica, la profe de gimnasia, si elegía canto o los Juegos. Elegí y al parque. Bueno, chicos, ¿continuamos el programa? Sí, dale. ¿Continuamos dale, después? Se nos va la hora del programa. Sí, se va. Y perdemos una hora del programa hablando de los Juegos Olímpicos. Se va rápido. Ahora en serio. Sí. Chicos, bueno, continuamos con el programa. Viene mi sección cultural, salud y un poco de ciencia, ¿no? Y vamos a hablarles de la forma correcta de caminar para aumentar el bienestar físico y lograr la paz interior, según la Universidad de Harvard. Caminar tiene múltiples beneficios para la salud, desde aumentar la energía hasta mejorar el estado de ánimo. Las vidas sedentarias son cada vez más comunes debido a los trabajos en oficinas y el uso excesivo de tecnologías. Caminar se ha convertido en una actividad esencial para mantener un estilo de vida más saludable. Hay varias formas de caminar que sirven para mejorar nuestra salud física y emocional. Una forma es caminar con intervalos, acelera, aumenta la intensidad, recupérate y luego vuelve a aumentar la velocidad. Esto se llama ejercicios HIIT y es un entrenamiento cardiovascular. Otro tipo de caminata es para entrenar la fuerza. Para ello se debe usar una banda de resistencia durante la caminata para tonificar fuerzas y espalda. Brazos y espalda, digo. Otro tipo de caminata es la nórdica, que incorpora bastones para caminar. También está el senderismo, ir por senderos, bosques, montañas, y combina ejercicio con conexión con la naturaleza. Ahora le hago una pregunta a mis oyentes, queridos oyentes, que están del otro lado, que seguramente están escuchando este programa. Me gustaría saber cuánta importancia le meten, cuánto tiempo de la jornada diaria interactúan con lo que es esto de caminar y usar la caminata como un ejercicio, como un hábito, como una rutina diaria de caminar y moverse, ¿no? ¿Dónde caminan? ¿En qué lugares? ¿Parques, espacios cerrados, clubes, plazas, playa, ciudad, centros comerciales? ¿Dónde van a caminar? ¿Y cada cuánto caminan? Me gustaría saber también eso, ¿no? ¿Cada cuánto caminan? ¿Cada cuánto lo hacen? Y si no lo hacen, ¿cuál es el porqué del que no lo hagan, ¿no? Porque también está eso, ¿no? Ah, o sea, mañana arranco la dieta, mañana arranco el gimnasio, mañana arranco el gimnasio. Y pasan los días y estamos siempre sentados en la misma silla con el celular, mirando videos y jugando jueguitos. Y no caminamos. A su vez, con el celular podemos ponernos auriculares, música, y salir a caminar y aprovechar una caminata escuchando la música que más nos gusta, que eso nadie nos va a impedir. Y de paso, estamos haciendo ejercicio y haciéndole bien a nuestro cuerpo y dándole bienestar y salud. Lo pongo como una especie de ejemplo. Así que, oyentes, si quieren compartirnos, buenísimo. No sé si tenemos audio. ¿No hay audio? Bueno, vamos sin espacio. Los compañeros, a ver, ¿alguno de ustedes, chicos, camina? Yo sí, ayer fui a caminar. ¿A dónde? A la plaza cerca del shopping, al allá fuimos con mi prima. A ver si. Yo ando en bici. ¿En bici? Sí. Mi ojo, bueno. ¿Cuántos kilómetros hace por día? ¿No sabes? ¿Andás tranquilo o andás a la chapa? No, tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. ¿Vos, Ulises, caminás? A veces ando, a veces camino, a veces me dan a caminar y a veces no me dan a tomar bondi. Sí. Yo tenía bici, pero mira, se me rompió, ahora no tengo bici. A mí, lo que más me gusta andar en bicicleta, pero no ando despacio, ando en la chapa. ¿Vos, Mica, caminás? Sí, yo camino, los sábados. ¿Los sábados? Me levanto a las 6 de la mañana, me voy a la plaza a correr, entreno, ¿ah, sí? Sí. ¿Compras el trainer? ¿Con personal trainer? No, o sea, yo tengo mis cosas de que hago gimnasia y eso. ¿Ah, sí? Llevo mi colchoneta, las pesas, todo allá. Ah, mira, bueno. A la plaza. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Bueno, yo también llevando bicicleta, mucho bicicleta uso. Tengo una bicicleta, me compré una bicicleta, estas últimas, las de 40, digo de 30, rodado 30, rodado 29 en realidad es. Y uso esa para hacer kilómetros bastante. Yo me tengo que comprar una de esas porque yo tenía una tipo Rodó 26 y me tengo que comprar una Rodó 21. Y salen numerito. Sí. Son numerito. Yo la compré en aquel momento y salió 80.000. Ajá. Y ahora de esta madre. Hoy la misma yo googleé en la página. En la página de la secretaría que yo compré la secretaría, pregunté hace poco cuando estaba la misma. Sí. Para ver si la podía comprar, vender esa, darle esa en forma de pago y comprar una mejor. Y la que yo tengo ahora sale 350.000. ¡A la mierda! Y la que yo quería está 800.000. ¿800.000? Sí. Ah, mira. O sea, igualmente tenés que tener seguro, tenés que ponerle seguro a la bicicleta, seguro en todo riesgo. Te pide la bicicletería que le pongas seguro por cuestiones que son bicicletas de alto costo y te las roban seguramente. Yo siempre tenía bicicleta, nunca le puse seguro nada. Nunca le puse seguro. No, pero las bicicletas, las tuyas no, las comunes no. Perdón, sorry, las comunes. Sí, ahora. Las comunes no. Pues las comunes no, con el dedo en la nariz. Bueno. Subo y baja en ascensor, Nacho. Subo con ascensor, obvio. Obvio. Bueno, no importa. Obvio. Bueno, ¿tenemos un audio? ¿Tenemos un audio? Bueno, vamos a ir al espacio musical y volvemos con esto que es la Media Puentes. Si hay un amor ideal, a mí cualquiera me viene bien. ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido de

7047. Volvemos con el segundo bloque, con este programa que es La Mega Puentes, un programa que se las trae todas. Tenemos nueva gente en el estudio. Se acompañan Alan y Eliseo en este momento, junto con Robbie y Micaela. Y no me di el tiempo de mencionar a Damián Espadea en control y a Dalila Luque en soporte técnico. Así que, bueno, un agradecimiento a Claudia también, que nos está haciendo el aguante desde la peluquería, que está abajo. Claudia, un saludo enorme para vos. Gracias por prestarnos el espacio, gracias por darnos la oportunidad de estar en esta radio hermosa que es Radio Box, que la tiene una onda terrible. Como dice el eslogan de Radio Box, esta es tu onda, 102.9. Por favor, busquen el dial, bájense la app, el Play Store de Radio Box, y busquen también por Spotify y por las redes Radio Box FM, tanto en Instagram, Facebook como Twitter. Y si no, nos buscan en www.fmradiobox.com y pueden escuchar en vivo el programa desde ahí. También el WhatsApp 1164-007047. Exactamente, para mandar audios y mensajes y llamarnos a ese teléfono. Cualquier consulta, cualquier tema que quieran pedir, de repente quieren pedir un tema para esta hermosa mañana fría que tenemos con sol, pero el frío también se hace notar. Nos pueden mandar un mensajito, qué tema quieren escuchar, o mandarnos un saludito, o mandar un saludito de repente a una persona que esté cumpliendo años, a una persona que quieran ustedes, de repente a alguien que quiera mandar un saludo, dejar un saludito por la radio. Esto queda grabado, se lo pueden escuchar nuevamente en Spotify, como dije, en Radio Box FM. Lo buscan en Spotify como Radio Box y escuchan el programa grabado y se hacen escuchar a la persona para que escuche el saludito que dejaron en la radio. Seguimos con el programa. Ahora nos metemos en un mundo del deporte con nuestro compañero Alan Medina. Alan, contanos qué trajiste de deporte. Hola, buenos días. Buenos días. Les comentamos que vi dos partidos de Argentina. Ganamos 1-0 a Chile y 2-0 a Perú. Exactamente. Sí. ¿Y con quién jugamos ahora? Yo quería que México quería enfrentar a Ecuador y yo quería que gane México, pero nos cobró penal, pero no nos cobró, era tiro de esquina. Exactamente, así fue. Sí. ¿Y qué pasó en el partido? ¿Cómo salió el partido de Ecuador-México? Sin goles, y clasificó Ecuador. O sea, y que ahora jugamos con Ecuador. Perfecto. ¿Y se sabe quién juega con Canadá, por ejemplo? Venezuela juega con Canadá, que Venezuela ayer ganó por goleada, ¿no? Sí. Ayer ganó 4-0 de Venezuela. 3-0. A Jamaica, 3-0. Venezuela quedó puntero en la zona, ¿no? Así es. Mira vos, interesantísimo. Bueno, ¿algo más, Alan? Sí. Recordamos que el fin de que viene se corre el turismo carretera en Posadas. ¿Y quién ganó la última competencia de este fin de semana? ¿Sabes que se corrió en el ¿En el Mouras? ¿Se jugó en el Mouras? En el Moura ganó Bondanowic. En TC Pista Moura ganó Bondanowic. Y en TC Mouras ganó voy a pensar, se llama hoy no sé si estoy pensando. Bueno, no importa, no importa, ganó alguien. No importa. Ganó alguien. ¿Algo más? Voy a cambiar de tema. Cambiamos de tema. Hace 20 años, en el TC, en Salta, ganó con el Torino el flaco Juan María Traverso. Exactamente. Recordado por muchos en el automovilismo como uno de los grandes competidores de pista. Sí. Sí, por eso el flaco Traverso ganó en Salta en del 2004 con su Torino. ¿Y en el 84? No sé quién ganó el 84. ¿Pero no había jugado en el 84 también Traverso? No era jugador. ¿No era corredor? ¿Traverso en el 84? Ah, yo pensaba que sí. Ah, sí, era corredor en el 84. Pensaba que sí, pensaba que había ganado una competencia. ¿Alguna más ganó? ¿Cómo? ¿Alguno más ganó? ¿Alguno más? ¿Alguno más ganó, digo, Traverso? Fue el 22 de agosto de 2004. Ganó el flaco en Olavarría. En Olavarría. Esa fue su última victoria. Mira, qué interesante. ¿Algo más, Alan? ¿Algo más? Ahora deben jugar en Copa América. Brasil, Colombia y luego Estados Unidos, Uruguay. Ya, qué interesante, partidos lindos, partidos lindos. Favorito dicen que es Colombia, sí. Y Uruguay dicen que son favoritos. Sí, me gustaría que quede eliminado en cuartos Brasil, y así estaremos, así la selección juegue solo y libre. Exactamente. Sería bueno. Sería bueno, la verdad, sí. La verdad, coincido con vos, Alan. ¿Algo más, Alan? ¿Algo más? ¿Sabes qué me regaló mi papá? ¿Qué te regaló? Una gorra de Ford. ¿De Ford? Mirá vos, qué bueno. Y hace 15 años, el 11 de octubre de 2009... obtuvo su primera victoria en su casa Mariano Werner con Ford Falcon y es de Paraná. Mira vos, qué bueno. Y era el heredero. ¿El heredero es? Sí, de que era del Gurí, Gurí Martínez. Sí, mira, me acuerdo de Gurí Martínez, sí, me acuerdo. Me acuerdo de haberlo visto competir. El Zorro. El Zorro, sí, sí. ¿Algo más? Sí. Y luego, la recordamos en lo que pasó el fútbol. Recordamos de las carreras de lo de Falaschi, del piloto fallecido. La carrera más alegre fue la victoria de Falaschi en Junín. Sí. Y la carrera más triste fue el accidente en Balcarce. ¿Qué ha pasado? Tuve un accidente y golpeó contra unas ruedas y Ortelli y Girolami le golpearon a Falaschi. Y terminó muerto. Tremendo. Sí. Tremendo. Tremendo. Y falleció. Pobre, bueno, qué bajón, la verdad, bueno, triste eso, triste. Pero nos gusta más la victoria de Falaschi en Junín que el accidente de Falaschi en Balcarce. Eso es más importante. Exactamente, tal cual. Bueno, gracias, Alan. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el programa, no sé si tenemos audio. No hay audio. Bueno, continuamos con el programa. Y ahora, como dije recién, yo dije que venía armado. Ah, estamos pensando quién es el que está armado acá dentro del estudio. Nos estamos mirando la cara entre todos. Nadie se hace cargo de que está armado. Pero yo tengo al lado mío una persona con un arma en la mano. Un arma. Que es una bazooka. Ya empezó a tirar los tiros. Cuidado. Pero a nuestro costado está Robbie Bomberman. Gracias, Nachi. Bueno, Susana Jiménez contó cómo comenzó su relación con Lionel Messi en breve anécdota. La diva, que fue invitada por Celia, la mamá del futbolista, para ver Argentina-Perú, juntas sacaron a la luz un dato que se desconocía. Susana Jiménez dejó Uruguay y se instaló en Estados Unidos, apenas para seguir de cerca el andar de la selección. Argentina es la Copa América, una de las hinchas más fieles que sigue al equipo desde siempre. No quiso faltar a esta cita. Antes del partido entre Argentina y Perú, para la tercera fecha del grupo, la diva charló con la transmisión oficial de Telefe. Por un lado, contó que Celia, la madre de Messi, la invitó a ver el encuentro con su familia. Luego sacó a la luz una desopilante anécdota. Mi relación con Messi es una cosa increíble, comenzó. Y siguió. Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos en el fondo, y él estaba con sus amigos, con Guillermo Coppola, en otra mesa. Y no se viene, no sé quién viene, si Coppola o quién, me dice Messi. Se quiere sacar una foto con vos. ¿Qué, Messi? Yo me quiero sacar una foto con él. Bueno, tengo más. Contala, contamos, contamos más, Robbie, a ver. Milei Figueroa contó por qué no acompañó a Marcelo Tinelli en el partido Argentina-Perú en Miami. La modelo peruana habló de sus redes sobre el motivo por el que se ausentó del viaje del conductor. Además mostró la tradición de nuestro país, que adoptó la modelo. Mostró la prueba detrás de su ausencia en el partido al que el animador fue junto a su hija, Juana Tinelli, y su primo Valtierri. ¿Por qué no fuiste a Miami? Le consultaron y ella enseñó el problema que había tenido por el que no pudo acompañar a su pareja. Tengo la visa vencida, explicó mientras compartió una foto del documento que le permite ingresar a Estados Unidos, donde aparecía con fecha de vencimiento el 24 de noviembre de 2023. Eso es todo. Gracias, Robby. Gracias, Robby. Bueno, continuamos este programa hermoso que es la Mega Puentes. Pasando nuevamente el teléfono, Robby. Pasa el teléfono para que nos manden audios o llamen. Por favor, 11-64-00-70-47. Exactamente, nos llamen por teléfono o nos mandan un audio cortito saludándonos, pidiendo un audio, mandando un mensaje, mandando un saludo, algo que quieran. Pidiendo un tema, lo que quieran ustedes. Estamos acá hasta las 12 de mediodía, que nos quedan 10 minutos del programa. Y esperamos un mensajito de ustedes para charlar un poquito y divertirnos. Continuamos con el programa con un temón, si lo hay, con nuestra compañera de estudio, Micaela. Belén. Hola, Nachi. Hola, Mica. Bueno, hoy te traje el horóscopo. El horóscopo, cuéntame. Chau Géminis, hola Cáncer. Dice: el que espera a Cáncer el lunes 1 de julio una actividad social se dará, llorará con tensiones, aunque no es culpa tuya. Al final te atraparán en los argumentos de otra. Es tuya. Dale, Mica. Me hace reír. Y gracias. Bueno, salud. ¿Saben algo de salud? Achí. De cáncer. De salud mental. Achí. Salud. Bueno, dice, salud. Acepta que las demás personas tienen sus propias opiniones y punto de vista. No te enfrasques en problemas ajenos a ti. Otra. Interesante. Amor. ¿Cómo le va el amor al cáncer? Muy bien en el amor. Mucha atracción con el sexo opuesto. Su decisión deslumbrará como un prodigio, así como tu inteligencia. ¿Algo más? Sí. Dinero. Todo, ¿no? Dinero, es muy interesante. Sigue los dictados de tu institución. Te servirán de brújula para ir definiendo asuntos importantes en materia de finanzas. Y tengo el último. Cáncer es el cuarto signo zodiaco. Su elemento es el agua. Al igual que el escorpión y Piscis, pertenecen al signo de Cáncer. Las personas nacidas entre el 21 de junio y el 23 de julio. Mira vos, un saludo. Eso es todo. Quiero mandar un saludo a Daniela. A Daniela, que es de Cáncer. Daniela, nuestra terapista, es de Cáncer, él me lo dijo. Un saludo a Daniela y espero que le haya servido esta información de Cáncer, ¿no? ¿Qué opinas, Mica? Sí, ¿no? Ojalá que le haya servido. Fue bastante claro. Sí. Bastante claro, sí. Vamos a ir ahora con nuestra compañera que Sandra entró al estudio recién. Sandra. Sandra, contanos. A ver. Hola, sí. Yo, hola a todos, gente querida. Hoy cuento una película que está re buenísima. Se trata de se llama Mis huellas a casa y se trata de Bella, de la perrita. Bueno, estaba todo abandonado en una casita donde estaban todos los perros y los gatos. Y después le dieron la mamá. Vino un señor y le sacó a los perros y dejó algunos gatos y una perrita dejó. Y se fueron. Y la gatita le dio el pezón a la perrita. Y cada vez que le daban el pezón todo el tiempo, viste que ahora se pasó a ser mamá del perro. Y iba creciendo el perrito, la perrita. Bueno, resulta que viene Lucas y su mujer, porque le quería mostrar él de los perritos y de dónde estaban abandonados. Y bueno, le mostró todo y después se van y viene el dueño y lo sacan, le dice que se vayan porque el dueño no los tenía bien cuidado, no le daba de comer, nada, lo tenía abandonado ahí en la casita. Y bueno, y después salieron corriendo. Y Lucas se lo llevó a su casa, estaba la madre. Y cuando de repente llega el perro corriendo, la mamá de Lucas se asusta. Y dice, ¿qué pasó? Dice, no, le contó todo Lucas. Y después le dijo que de nombre le iba a llamar Bella. Y le puso Bella y jugaban a la pelotita, jugaban a los zapatos, jugaban en la cama. Y después, mientras que él comía el sanguchito, Luca comía el sanguchito, Bella quería el quesito. Y cómo se llama, y Luca le dio un trocito de queso a la Bella. Y bueno, después se tenía que ir corriendo al trabajo, no llegaba. La dejó a Bella en la casa y se fue al trabajo Luca. Bueno, viene del trabajo y lo lleva a mostrarle a la gata mamá. Y la perrita habla, viste, un poco. Dice que que uy, dice, me encontré con mi mamá gata. Bueno, y lo lleva a la casa y se van a acostar. Antes de acostarse, Luca le da un trocito de queso y se van a acostar. Al otro día, la madre de Luca lo lleva a pasear. A Vela. Y cuando va y vuelven, se encuentra con el dueño que estaba discutiendo con la madre de Luca, porque se piensan que el perro es pitbull de pelea, y no es un perro pitbull de pelea, es un perro de común, ¿viste? Y bueno, dejo por este momento esto. Espero que le gusten. Mírenlo. Está en Elfi. Y gracias por escucharme, gente linda. Dale, gracias, Sandra, gracias. Gracias. Está apagado. ¿Continuamos con el programa? Sí. Chicos, no sé si hay audio. Quiero preguntar si hay audio. No hay audio, bueno. Entonces, audio. Tenemos a Eliseo que rompió el micrófono eventualmente. Más o menos. Así que, bueno, Eliseo, contanos qué nos vas a hablar hoy. Hoy que es primero, contanos. Hoy que es primero de julio, contanos qué vas a hablar. Escenario lunar. Contanos. La nueva luna, el 5 al 6. No hay que cortarse el pelo. Bien, pero sí hay que depilarse. Sí, pero sí hay que depilarse. Luna nueva. Luna menguante creciente, le 13 al 14, crecimiento rápido. Luna llena 21, crecimiento rápido y fuerte. Después tenemos cuarto menguante el 28, sano, lento. Mantener el corte. ¿Vos, Rosa, qué vas a hablar? Yo voy a hablar de María Becerra, un tema nuevo. Y también está en España. Y voy a presentar los temas nuevos. Y también Duki cumplió años. ¿Cuánto? ¿Cuánto cumplió? El 28. ¿28? Mira vos. Sí. Mira. Yo que era pareja de Emilia, ¿no? Sí, de Emilia. Sí. Emilia le regaló un montón de regalos. Qué suerte tiene Duque. 28 regalitos. 28 regalitos. Sí, lo vi por YouTube. ¿Será entonces que cumple 28 años? 28. Cumple 28 años Duque. Sí. De regreso. Hello. Sí. No, qué interesante, qué interesante. Ay. Entonces, ¿Duque es de Géminis o de Cáncer? No. Duki, no sé. Me parece que no sé, Duki se cumplió Géminis. Géminis. No, ¿está bien? No, de cánceres. De cáncer, como yo. ¿Cuándo cumplió? El 28 de... El 28, ahora. El 28 de junio es cáncer. Sí. Es cáncer. Sí. Es cáncer. Es de cáncer. Sí. Es de cáncer, sí. O sea que le vino bien la información que tuvimos hoy sobre cáncer en el horóscopo semanal de nuestra radio. Bueno... Ver, no sé. Ah, 24 de julio. No sé si quieren ir saludando o alguno quiere ir mandando saluditos. A ver, voy a preguntar de uno. ¿Eliseo quiere mandar saludos? ¿A alguien? Al psicólogo. ¿A quién? A Damián, perfecto. ¿Vos, Rosa, quieres mandar algo? Saludos a mi prima y saludos a los papás de Martín y a Tincho. Dale. ¿A un saludo, Roby? Sí. A mi viejo, a mi tía, a mis sobrinos, a mi hermano, a los que me conocen y a todos Puentes. Dale. ¿Vos, Sandra, un saludo? Le mando un saludo a mi mamá y a todos los chicos de Puente. Perfecto. Bueno, Alan, ¿algún saludo a alguien? Alan. También mando saludo. Acá. También mando saludo a mi familia. Perfecto. Perfecto. Bueno, te digo algo. Contame. hace 7 años sí. se cumple de que mamá y yo fuimos a ver el partido homenaje a Fernando Cabenagui en la cancha de River. Mirá vos, qué bueno. Qué bueno. Y el 2017 también jugador de River. Y el 2017, antes del inicio, antes de la reanudación del campeonato, me hizo cargo el técnico de River, Cabenagui. Y el 2011 se cumplieron 13 años, digo. Día del arquitecto, porque se conmemora hoy el 1 de julio en Argentina. Dios, ¿algo más? El primero de julio es una fecha muy particular para una rama de los profesionales de la construcción, ya que se celebra el Día del Arquitecto en la Argentina. El Día del Arquitecto se festeja cada 1 de julio en Argentina desde 1985, cuando la Unión Internacional de Arquitectos y dispuso establecerla como Día Internacional de la Arquitectura, recordando así la fecha de recreación de esta entidad realizada en Suiza el 1 de julio de 1949. No obstante, en 1996, una nueva asamblea de la Unión Internacional Arquitectura decidió trasladar el festejo del Día Internacional de la Arquitectura al primer día del mes de octubre, con el objeto de hacerla coincidir con el Día Internacional del Hábitat, en un intento por fortalecer la responsabilidad de los arquitectos en la construcción de ciudades y comunidades más saludables. En octubre quedó establecido entonces el Día Internacional de la Arquitectura y el Hábitat Humano. Perfecto, un saludo para todos los arquitectos. Saludos para todos. Saludos para los arquitectos. Y vamos cerrando el programa, nos vamos despidiendo. Y una canción. El miércoles vamos a ver si nos vemos por acá nuevamente con esto que es La Media Puentes. Así que a estar atentos a este vial que es 102.9 Radio Box. Y venimos con más de esto que es La Media Puentes el miércoles o quizás el lunes. Nos despedimos, chau. ¿Sabes lo que me pasa? Te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión en el preciso momento en que todo va cambiando para mí. En ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes a donde en verdad no sé. Dime que si miénteme, podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal.